Continuamos la mañana aquí entre mate y mate, lloviendo en Capilla del Monte, mucha alegría por este comienzo, ojalá de una temporada de lluvias que continúe y que nos dé abundancia para esta temporada, a lo mejor adelantada, ojalá que siga hasta septiembre. Bueno, ayer estuvimos conversando, ¿qué significan este cambio en la Corte Suprema de Justicia? Un cambio repentino, intempestivo, que sorprendió a propios y ajenos, vamos a confesarlo, por lo menos así apareció, en las caras y después también un poco en las miradas periodísticas, no parecía previsible, por lo menos no anticipable. Fue en una reunión que tampoco tenía planteado cambiar al presidente de la Corte, pero puede tener un impacto. Estamos viviendo tiempos de una emergencia judicial. Vaya si le ampliamos a ese territorio también la emergencia que vive todo el país, pero en la justicia pareciera ser uno de los lugares más críticos y del que dependen el resto también, ¿no? Del devenir argentino y también latinoamericano, vamos a decirlo. Para charlar un poquito sobre esto, teníamos ganas de conversar con Irina Santiesteban. Ella fue secretaria general del gremio de los judiciales de la provincia de Córdoba. Hemos conversado en otros momentos con ella. Irina, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, en realidad bien. Te quería corregir que soy delegada de base, delegada gremial. Sí, hace sí, ya sí. Unos años que no estoy en la conducción, en la Secretaría General, que ejercí durante 6 años. Claro, no, yo dije, fuiste secretaria general y nosotros en su momento. Perdón, conversamos, perdón, no está bien. Conversábamos con vos en ese carácter, por eso por ahí los oyentes pueden recordar también esas charlas. Irina, la verdad que si uno piensa en el oyente y la oyente común, digamos, que prende la radio y no está dentro del plano informativo, leyendo portales y demás, que lo que pasa en la justicia es de una enorme desorientación. Uno no sabe ya si están yendo por el buen camino, si es todo una cosa que se va a caer y en un momento se va a quebrar todo esto que parece agarrado de noticias falsas y de todo esto. ¿Qué significa este cambio en la Corte Suprema? Después, por supuesto, me gustaría que te extiendas sobre este momento que vive la justicia argentina también. Sí, en primer lugar tenemos que entender que los gobiernos que vienen a aplicar programas económicos y sociales en perjuicio de las mayorías siempre han tenido, digamos, su intención clara y manifiesta de controlar al Poder Judicial. Así lo hizo Menem cuando asumió en el año 89, cuando planteó la Corte de la Mayoría Automática, llevó de 5 a 9 la Corte Suprema para poner 4 personas. 4 integrantes que fueran, digamos, afines a sus políticas. Uh-huh. Eso en primer lugar. También lo hizo, por ejemplo, el gobernador Gerardo Morales en diciembre del 2015, cuando asume como gobernador de esa provincia. También hizo lo mismo. Llevó de, no me acuerdo si de 5 a 9 o de 3 a 7. No, de 5 a 9, porque sí. Designó 4 nuevos integrantes. Para el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, uh-huh. 2 de los cuales eran diputados en ese momento, votaron esa ampliación y cuando terminaron de votar la ampliación, integraron ese superior tribunal. En el caso de Macri, no solamente que no es la excepción, sino que él ha tenido actitudes que son contrarias a la metodología que se había inaugurado en el año 2003 para la designación de los miembros de la Corte. Sí. Por ejemplo, ¿cómo los miembros de la Corte se tienen que designar mediante una audiencia, se exponen los nombres de los postulantes, sus antecedentes, las organizaciones que lo deseen pueden formular adhesiones u oposiciones, y acordémonos que él designó a Carlos Rosenkranz y a Rosati. Sí. Por un decreto de necesidad y urgencia, que eso no había ocurrido nunca. Sí. Después lo, digamos, se blanqueó, el Senado le votó esos 2 integrantes, y entonces hoy tenemos esta corte de 5 miembros, no de 7 como fue, por ejemplo, en la época del gobierno anterior. Uh-huh. Y en el caso del que han designado hoy presidente, es un hombre del riñón de los, digamos, de las empresas más grandes, de lo que llamamos los monopolios. Sí. Es el hombre de Macri en la Corte Suprema. Eso es lo que la gente tiene que entender. O sea, que todas las medidas que algún ciudadano o ciudadana o que alguna organización de la sociedad civil o algún sindicato o algún club o algún cualquiera quiera formular un amparo en contra de una política del gobierno que considere perjudicial, que sepa que la Corte Suprema hoy, bueno, por ahí me estoy equivocando, pero creo que no, digamos, va a ser fiel a los dictados de las políticas del Poder Ejecutivo. Sí, sí, a primera vista es eso, digamos, no hay vuelta, porque lo que los antecedentes dan, después están los juegos de poder, ¿no? Los juegos de incluso dentro del esquema de poder, que hoy no están del todo claros, o que tienen sus momentos y sus vaivenes, sus traiciones, a dónde van a ir estos de la empresa, porque tampoco, digo, para la gente, para la gente común, Lorenzetti tampoco era un hombre de oposición. ¿Cómo es eso? Y Lorenzetti hacía su juego, creo yo. Uh-huh. En un momento jugó un papel progresista, creo yo, cuando sí. Estaba Zaffaroni, Argibay, la propia Hayton de Nolasco, y el propio Maqueda, que venía de la corte anterior, formaron una corte que tuvo fallos muy importantes a favor de los derechos de los trabajadores, por ejemplo, de los delegados, sí. Defendió mucho la libertad sindical, acordémonos del fallo FAN de mayo del 2012, donde se estableció cómo se debía proceder en los casos de abortos no punibles, sí. Tan necesarios hoy, por ejemplo, acá en Córdoba, donde hoy tenemos una criatura de 11 años violada, abusada y embarazada, y porque esa guía no se aplica, porque acá el Tribunal Superior de Justicia no resuelve ese tema, tenemos una criatura que tiene que hacerse la interrupción de ese embarazo fruto de una violación, que pone en peligro su vida o su salud psicofísica, sí. Lo tiene que hacer en un hospital nacional, porque en el sistema público provincial no se puede poner en vigencia, porque está en vigencia, digamos, una medida cautelar que lo impide. Uh-huh. Entonces hubo una serie de fallos muy progresistas de la Corte Suprema en favor de las minorías, de los pueblos originarios, de los recursos naturales. Y bueno, cuando cambiaron los vientos, cuando vino toda la pelea judicial, por ejemplo, por el caso Papel Prensa, apropiada por el Grupo Clarín, por la ley de medios, sí. Cuyo también fue el mayor opositor, fue el Grupo Clarín, bueno, ahí ya empezó toda una dilación, acuérdense que fueron años que no se podía aplicar, y Clarín seguía teniendo 240 señales cuando la ley establecía que tenía que tener 24, una ley antimonopólica que tienen un montón de países en el mundo, no es una ley, digamos, del comunismo. No, al contrario, es una ley que estamos, intenta defender la pluralidad de voces. Sí. Sí, aquí no tenemos, digo, ningún tipo de regulación. Eso es visto desde el mundo, incluso era vista la ley como un avance. Y bueno, terminamos en esta fractura donde se podó la ley de una manera, bueno, bueno, y hoy peligroso. Lo vemos en la grilla de los canales de cable, inclusive de aire, porque tenemos canales de aire que son repetidoras prácticamente del Grupo Clarín, en perjuicio de las radios más chicas, de las FM, de las radios cooperativas. Entonces, a partir de ese proceso, creo que Lorenzetti empezó a jugar otro juego. Algunos dicen que tenía inclusive apetencias políticas para él. Lo cierto es que la Corte hoy ha cambiado. Se demostró cuando en mayo del 2016 dicta esa ley deleznable del 2x1 que beneficiaba a los genocidas, aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado, sí. Y que provocó movilizaciones de millones de personas en todo el país. Y que fue impulsada por... Y ahí el Congreso dictó la ley, digamos, impidiendo eso. Claro. Pero la Corte hasta ahora nunca se desdijo de ese fallo. Sí, y fue impulsada por Rosenkranz, precisamente. Exactamente. Claro. Eso es lo que tenemos que saber. Cuando Rosenkranz cuando Rosenkranz lo propone Macri para la Corte Suprema, como yo no lo conocía, me fui a la página, me fui a internet, puse su nombre, salía su estudio jurídico con varios apellidos así muy rimbombante, y todos los clientes de ese estudio jurídico, bueno, todas las grandes empresas de la energía, de las comunicaciones, estaba el grupo Clarín, todos los monopolios más importantes de la Argentina estaban representadas por ese estudio jurídico. Bueno, y Rosenkrantz fue uno de los voceros del grupo Clarín en una de las audiencias públicas en la Corte cuando estaba en discusión la constitucionalidad o no de la ley de medios. Entonces él, cuando vengan a su conocimiento causas que involucren a grandes corporaciones, debería apartarse si fue abogado de ella, pero todos sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces hoy, la verdad que lo que ha pasado es muy grave y no es un asunto de la alta política, es un asunto que nos compete a todos. Porque si mañana Macri decide, en virtud del Fondo Monetario, del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una reducción de las jubilaciones, una reducción de las asignaciones por discapacidad, o la asignación universal por hijo, o por el ama de casa, la jubilación del ama de casa, por ejemplo, sí. Si se reducen esas jubilaciones o se las deja congeladas frente a una inflación terrible como la que estamos viviendo, cualquier jubilado que quiera accionar en la justicia, porque en la Constitución, tanto nacional como de la provincia de Córdoba, todos esos derechos están garantizados, en particular los derechos de los jubilados y las jubiladas, sepa que cuando llegue a la instancia máxima de la Corte, y lo más probable es que no tenga, digamos, acogida su pretensión, y que se rechace cualquier tipo de defensa que quiera interponer. Hoy estamos más indefensos que nunca los argentinos y las argentinas. Sí. Sí, parece una distancia, si uno evalúa y nos toca relevarlo diariamente en este oficio, que es una enorme y creciente movilización social, un descontento cada vez mayor, no solo de los sectores ya de oposición, sino de sectores incluso que votaron a este gobierno, que lo apoyaron, y algunos avances que tienen que ver con esta autoprotección. Pero parece ser que está en disputa la cosa. Digo, ayer hablaba con gente, me decían, bueno, es un avance de ellos haber puesto a Rosenkrantz, pero en un marco de profundos retrocesos que va viviendo en términos del consenso social para llevar adelante o continuar un proyecto de ajuste. La otra pregunta, Irina, es si podemos estimar qué puede suceder de aquí a fin de año, sobre todo en términos de la persecución judicial a sectores de la oposición. Por supuesto, la expresidenta es la figura que queda, digamos, más expuesta, pero este cambio puede tener alguna implicancia en ese sentido? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hoy el Poder Judicial, sobre todo el Poder Judicial de la Nación, la Justicia Federal, que llamamos, que es la que tiene bajo su órbita los juicios más importantes, todos los juicios que tengan que involucran a exfuncionarios o actuales funcionarios, porque no nos olvidemos que Milagro Sala, que está presa desde el 16 de enero del 2016, va a ser 3 años, todavía no tiene una condena para condenarla, porque la quieren condenar en este nuevo juicio que le están haciendo. Han designado un tribunal que son unos cachivaches. La jueza, que es la presidenta del tribunal oral que actualmente está juzgando a Milagro Sala, no aprobó el concurso para jueza. Y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, aliada y amiga del gobernador Gerardo Morales, dice que bueno, que lo que hay que tener en cuenta es la carrera, no las notas que sacó en un examen. Entonces, ¿para qué están los concursos? Me pregunto yo. Elijamos, no sé, yo tengo 36 años de carrera, elíjanme para el Tribunal Superior. Sí. Entonces, es todo tan vergonzoso y tan violatorio la extradición del lonco mapuche Facundo Jones Wala, sí, donde no le han dado lugar a nada, donde se ha violado el principio de non bis in idem, que significa que ninguna persona puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Sí, sí. Por esta causa por la que Chile está pidiendo la extradición, el juez Otranto lo había rechazado porque había habido muchas irregularidades y porque los testimonios en su contra habían sido arrancados bajo tortura en Chile. Luego viene otro juez, el juez federal Villanueva, sí hace lugar, casualmente, después de algunas intervenciones entre el gobierno de Argentina y el gobierno de Chile, va a la Corte decide que tiene que ser extraditado. La abogada de Facundo interpone una medida cautelar ante los organismos internacionales y la ONU el mayor organismo internacional que agrupa a todos los países del mundo, le dice al Estado argentino hace 2 semanas que no lo extradite porque hay en curso esta medida cautelar y que ellos quieren saber qué está pasando. ¿Pero por qué? Porque involucra a un pueblo originario que es especialmente protegido por el derecho internacional por las violaciones que han sufrido durante 500 años en nuestro caso. Sí. Bueno, el gobierno y la corte, a pesar de esa, digamos, de ese pedido de la ONU, lo extraditan y lo extraditaron de la noche a la mañana. Lo metieron en un avión y se lo llevaron. Ni siquiera le notificaron a las partes. O sea, no digamos, yo no voy a decir que esto es lo mismo que una dictadura, pero cuando veo, por ejemplo, a esta maestra de Moreno que la han secuestrado, la han torturado y demás, digo, la pucha, cómo nos estamos pareciendo a aquellos años tan terribles del terrorismo de Estado, ¿no? Claro, hay algunos, digamos, gente que se dedica precisamente a pensar específicamente este tema de democracias, dictaduras, y dicen ni democracia ni dictadura, alguien lo llamó gobierno de ocupación. Son maneras nuevas en que tenemos que enfrentar, ¿cómo denominamos a estos actuales regímenes? Que, bueno, se alejan de la Constitución, se alejan de la ley, a pesar de ser votados, ¿no? Hay ahí un cambio que va a hacer falta para repensar. Por último, Irina, me gustaría brevemente, pero por lo menos que yo recuerdo que algunas de las últimas veces que conversábamos ya hace tiempo, hubo un debate en Argentina sobre la democratización de la justicia. Ajá. No se llegó a comprender, tal vez hubo errores también para poder explicarlo y que realmente penetren en nuestra sociedad la necesidad de ese cambio, pero significaba, bueno, empezar a democratizar el único poder que hoy no es democrático. ¿Cómo se sale de esto? Digo, a eso me refiero, ¿no? Y yo creo que se sale con una reforma de la Constitución, porque evidentemente todas las reformas que en aquel momento la presidenta Cristina Fernández quiso impulsar, que fueron votadas por el Congreso, un Congreso que es votado también, porque no nos olvidemos que en aquel momento, en el año 2011, Cristina impulsa esto en el 2012-2013, ella fue votada con el 54% de la población, o de los votantes, y el Congreso tenía también el apoyo de los votos. Y sin embargo, distintos jueces, a los que no elige la gente, y en algunos casos ni siquiera respetándose los mecanismos del, digamos, de los consejos de las magistraturas locales o nacional, lo fueron declarando inconstitucional, fueron haciendo lugar a las medidas cautelares que interponían los grandes grupos, como en este caso Clarín, en el caso de la ley de medios me refiero, ¿no? Sí. Entonces lo que hacía falta era, primero, el ingreso democrático de quienes quieran trabajar en el Poder Judicial, que en Córdoba está, con algunos requisitos, por ejemplo, que tenés que ser estudiante de abogacía, con 10 materias aprobadas, rendir un concurso, bueno, pero por lo menos cualquier persona en esas condiciones puede ingresar. En el Poder Judicial de la Nación no hay concurso, se ingresa conforme lo dictamina el que tiene la superintendencia. Acá en Córdoba, el juez federal número 1, si sos amigo, si sos pariente, si te gustó, en el único lugar donde se aplicó ese ingreso por concurso, que sí se aprobó y no fue declarado inconstitucional de todas las leyes que impulsó Cristina, fue en el Ministerio Público Fiscal mientras estuvo Alejandra Gil Carbó, tan bombardeada y tan atacada por el gobierno y los medios, en especial Clarín, sí, porque tenía un fallo en contra desde hace muchos años, claro, un dictamen, no un fallo, porque la procuradora no falla, sino que produce dictámenes. Bueno, en la Fiscalía Federal fue en el único lugar donde se aplicó el ingreso por concurso. En el resto de la justicia federal no hay concurso para ingresar los empleados. Sí hay concurso para los jueces, pero bueno, después los elige el Consejo de la Magistratura, que también sabemos que el último escándalo fue cuando apartaron a uno de sus miembros porque no era abogado. Sí, sí, sí. Cuando en ningún lado de la Constitución ni de la ley dice que para que formar parte del Consejo de la Magistratura tenés que ser abogado. Y en lugar de esa persona, que era de la oposición, o sea, del kirchnerismo, pusieron a uno del macrismo. Entonces ahí tiene mayoría. Sí. Sí, entonces, está claro que de esa forma, sí, de esta manera no se puede continuar. Por eso es importante que desde ahora vayamos previendo, sí, las instancias y de qué manera se va debatiendo en una sociedad que está con necesidad de debatir el futuro, ¿no? Que ya está viendo cómo se estructura una salida a esto, que es difícil, que es dramática, porque se han impuesto, sobre todo desde los grandes medios, algunos fantasmas, pero que hace falta que vayamos debatiendo cómo va a ser la salida a futuro. Irina, como siempre, un gustazo. Nos comprometemos a seguir conversando con vos, porque son temas que para la gente, son de enorme preocupación y a la vez de gran desorientación, si no con gente de adentro. Así que te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes por el espacio y sigan adelante, aunque hay muchas dificultades, porque hacen falta estos medios que dan otras voces a esta voz hegemónica que nos quieren imponer. Por supuesto, no vamos a parar acá. Un abrazo grande. Buenos días. Hasta pronto. Ahí está Irina Santi Esteban, delegada del sindicato, del gremio de los judiciales de Córdoba. Fue secretaria general en el último mandato de ese gremio en la provincia de Córdoba. Conversábamos sobre estos cambios en la Corte Suprema de Justicia. Seguí escuchando Entre Mate y Mate.